bailar. Yo quiero ver a mi gente gozar. Yo quiero ver a mi gente bailar. Yo quiero ver a mi gente gozar. Mi cumbia, que ahí no para de sonar. Un saludo para todos los pibes de Barranquita, Santa Fe, che. Cerveza, de vez en cuando unos viajes me doy. Toca mi guitarra, así como alguna pibita. Y por la madrugada, con los pibes de gira me voy. Y las pibas, que no paran de bailar con este ritmo. Que es esta sensacional, la colita, que comienzan a mover. Y los pibes, conmigo, se empiezan a enloquecer. Meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá, meñaito pa' allá. ¡Vamos, César! Si nos dejan un poquito. Un saludo para Belén, Alan y Camila. De vez en cuando en los viajes me doy. Toca mi guitarra, así como alguna pibita. Y por las madrugadas, con los pibes de gira me voy. Y las pibas, que no paran de bailar con este ritmo. Que es la sensacional, la colita, que comienzan a mover. Y los pibes, que cantan y cantan, se empiezan a enloquecer. Meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá, meñaito pa' allá, meñaito pa' acá.